En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, buen día para todos y estamos nosotros recibiendo acá con mucho gusto, como siempre, hacía tiempo que no lo teníamos, al contador Luis Freda. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andas, Ángeles? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Luis? Bien, todo bien. Bueno, y hoy con un tema que nos sorprendió, atenti, todos los que están escuchando, porque hoy arranca, ¿podemos decir que arranca un nuevo ciclo? Sí, vamos a hacer como un sondeo, a ver si bien. La gente se prende con bien. Esto. Es un tema que yo estoy estudiando, o sea, me va a servir también para como motivación para irlo estudiando. No es mi expertise, pero ya vengo hace un tiempo leyendo. Y si a la gente le interesa y eso, podemos ir profundizando sí. En él y ir avanzando en ese sentido. Si vemos que no hay demasiado interés, buscamos otra cosa y no hay ningún tipo de problema. El tema es el desarrollo humano, ¿no? Ah. Que me pareció que tiene ganchos varios. Porque viste que muchas veces cuando se reclama que ganas poco por mes, que no tenés acceso a esto, a aquello, a lo otro, dicen, bueno, sí, el mundo está complicado, no sé cuánto, pero está complicado en algunos lados, o para alguna gente. Para otra gente no hay problema ninguno. Entonces, ¿cómo es lo del desarrollo? Está bien que yo quiera tener las comodidades que hoy permite el desarrollo tecnológico y científico, o estoy pidiendo demasiado. Sí, un poco la idea es ver cosas que tenemos en la cabeza, a ver si podemos dar información. Muchas cosas vamos a discrepar y muchas cosas la gente va a saltar. Yo voy a avisar sí. En cosas que van a, seguramente, y está bien que saltemos. Pero un poco, yo leía, el otro día me puse a leer un libro del año de la década del 70, de Bencion y Caumont. Son dos economistas de corte neoliberal, políticamente lo podemos poner cercano a la derecha, etcétera. Pero entre sus libros hablaban de la desigualdad en el Uruguay y hablaban de la desigualdad como una preocupación de la economía. ¿Sí? Y yo creo que eso trasciende la economía. La economía, la desigualdad la va a mirar de un lado, otras personas la van a mirar de otro campo de estudio. La desigualdad es algo que trasciende, atraviesa campo de estudio. Entonces, es una preocupación la desigualdad. Todos pensamos que hay una gran desigualdad. Y bueno, a eso también hay que ponerle números. Hay que ponerle que el sistema este cada vez tiende más a la desigualdad. Bueno, veamos por qué, cómo. Claro. ¿Sí? Y también otra cosa que hacemos siempre es que siempre nos comparamos, ¿no? Siempre nos comparamos y sentimos recurso político. Nosotros somos el ejemplo de tal lado, el ejemplo de tal otro. Y nos comparamos. Entonces, vamos a compararnos con datos oficiales, por decir, ¿sí? Y vamos a ver si las comparaciones a veces están bien hechas. Claro. Y si realmente nos comparamos en lo que realmente nos mueve la aguja en la vida. ¿Tá? La canción para este ciclo podría ser Unos Muchos y Otros Nada, y eso no es casualidad. Ahí va, podría andar ahí. Si quieren, no es como otro, sí. La tiro arriba. Ahí esa. Va. Entonces, si el maestro se desparejo, alguna razón habrá. Ahí va, entonces ahí va. El tema es eso, es ver. Bueno, en un momento ahora en breves minutos vamos a poner, si nacen 100 niños en tal año, en un país con determinadas características, y 100 niños en otro país. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos dentro de unos años? Claro. Y vamos a hacer dos o tres ejemplos, y ahí vamos a ver las diferencias en las que hay. Y cuando hablemos de países, y vamos a hablar mucho de Uruguay, vamos a ver que estamos hablando de promedio. Y algunos números que son promedio, pero cada uno lo que escucha va a decir, no, esto para mí es así o esto para mí no es así. Te pregunto, sí. Luis, ¿ingresa ahí el modelo de gestión de cada país? Y no ingresa mucho, pero lo que pasa es que después cuando podamos ir avanzando, podemos agarrar ya una literatura un poco más especializada, gente que toma datos y cruza datos de distintas fuentes y hace lo que le dicen papers, hace investigaciones. Y hay gente acá que está hecho y yo un poco algo de eso estoy haciendo ahora. Entonces un poquito, o sea, yo hablo medio de, le dije, como persona que está metiéndose en este tema, claro. No siendo un especializado ni mucho menos, pero algo de maña me doy, entonces tampoco me dar para atrás. Claro. Bueno, la audiencia, por supuesto, va a poder participar con preguntas, con opiniones, con posicionamientos sobre el asunto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a presentar el tema, después hacemos la pausa, como hacemos siempre, y después le entramos, ¿está? Bueno, pero entonces, te aviso que vamos con la pausa ahora. Ah, vamos con la pausa ahora. Y después vamos con la presentación. Bueno, vamos arriba entonces. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Bueno, ahí hay otra canción que puede acompañar perfectamente esto. Pero bueno, Freda, presentación del tema. Desarrollo. Bueno, entonces vamos a ver. El desarrollo humano, en realidad, lo que queremos ver es, bueno, cómo en los distintos países evolucionan distintas características de la población. Ahora vamos a explicar bien cada una de ellas, pero básicamente lo que se trata desde el año 1990 es construir un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano. Lo elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para una cantidad superior a los 120, 130 países, y establece un ranking mundial, o sea que hay un ranking mundial para los países para el 90, 91, 92, o sea que hay 32 años hechos con esa evolución. Es lo que le permite este ranking, frente a no tener nada, es bueno tener siempre información, y permite ir viendo un país cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Ver su trayectoria, él contra él, ¿no? Claro. Sí, como si fuera un estudiante. Bueno, ¿cómo voy yo progresando en mis conocimientos, papá? Pero también permite comparar países. Permite comparar países cómo andan en determinados indicadores. Lo que básicamente se hace es un indicador que va entre 0 y 1. Se hacen números, se puntúa y queda entre 0 y 1. ¿Sí? 0 es lo más bajo, 1 lo más alto. ¿Sí? Y se toman en cuenta tres áreas. Ellos le llaman sanitario, a veces le llaman salud, pero es lo mismo, ¿no? Temas de salud, temas educativos y temas económicos. ¿Sí? O sea que vamos a ver, si quiero quedarme con un resumen, voy a ver asistencia en hospitales, etcétera, la educación, cómo la gente se forma y cómo la gente se sustenta, la claro. parte económica. Entonces vamos a poner ejemplos. ¿Qué usan para salud? Voy a tirar uno, no voy a tirar todo. Para salud, ven la esperanza de vida al nacer. No es el único, es uno y es de los más importantes. ¿Qué más miran en educación? Y bueno, ven el promedio de las personas adultas, cuántos años tienen de educación. Claro. Pero no solo eso, también miran los que van entrando ahora a la educación, cuántos años se piensa que de acuerdo que van a estudiar. Que van a estudiar. Porque no es lo mismo si vos tenés una población que tiene 8 años de estudio en promedio, pero los que están entrando ahora van a estudiar 15. Decís, bueno, tenemos un buen futuro. Claro. Si claro. fuera al revés. Si fuera los que ¿y cómo definen eso? ¿Cómo saben? Y eso están viendo los últimos años, van haciendo cómo viene creciendo, van viendo promedios móviles, eso seguramente es así, promedios móviles, y en base a esos promedios móviles proyectan. Está ¿sí? bien. Después ven en parte económica, ven el ingreso promedio per cápita. ¿Tá? Que eso no es un excelente indicador, porque los promedios ya sabemos cómo funcionan, pero antes de tener nada, es bueno. Eso para todos los países. Bien, entonces después que tienen los países, hacen el ranking y dividen en categorías. Dicen, los que están arriba de 0,8, entre 0,8 y hasta 1, que es el máximo, son los que tienen desarrollo humano muy alto. Los que están entre 0,7 y 0,8, alto. Entre 0,55 y 0,7, medio, y menos de 0,55, bajo. O sea que tenés bajo, medio, alto y muy alto. Bien. Sí. Si yo fuera un político de este país, estaría orgulloso porque Uruguay está en muy alto. Opa. Sí, Uruguay está en muy alto. Pero vamos a ver que las cosas, eso adelanto una conclusión mía, que las cosas por las cuales está en nivel claro. muy alto Uruguay son las partes institucionales que data de largo tiempo. Claro. ¿Sí? Otras cosas no estamos en muy alto. Cuando se miden situaciones puntuales, no están en situación muy alto. Entonces arranquemos. Arranquemos. Primero que nada, si esto es un debate interesante o no. Este programa Naciones Unidas para el Desarrollo puede ser criticable, ¿no? Porque ese tipo de organizaciones sabemos la burocracia que tiene, cómo se conforman sus cuadros, etcétera, etcétera. Pero hicieron una encuesta en el año 2019, hicieron una encuesta que la hicieron en el 2000 y en el 2010. Una encuesta en 35 países. Y en esos 35 países le preguntaban a la gente, ¿sí? A la gente de esos países, primero, su ideología, si era derecha, centro, de izquierda, ¿sí? ¿Cómo se definían? Y segundo, lo otro que le preguntaban era si pensaban que tendría que buscarse un modo de distribución del ingreso más igualitario. ¿Está? Entonces, en esos 39 países... 2000 y 2010 dijiste. 2000 y 2010. 2000 y 2010. En esos 39 países en 2010, 35 países de esos 39... En esos 30, la gente izquierda, vamos a decir, la gente izquierda de esos 39 países, el 35 de ellos opinaron que había que mejorar la distribución del ingreso. ¿Bien? Y la proporción fue aumentando de 2000 a 2010. En el centro de esos 39 países, todos los de centro de esos 39 países, en 33 pensaron que había que mejorar la distribución del ingreso. O sea, que tenía que decir, sacarle un poco... ¿Cuántos dijiste? 33. Y los de derecha, 32 de 39. O sea que es algo que trasciende, claro, ideología, que esto hay que cambiarlo. Y para cambiarlo es decir, si hay uno que tiene mucho... que tiene mucho para que no hay forma, ¿sí? Sí, claro. O cuando siga creciendo la torta, que los que tienen mucho agarren menos, nada, y los otros agarren lo que se crea. Vamos a ver si esto está pasando o no. Vamos a sacar la conclusión que no, ya la sabemos, ¿no? Sí, claro. Bien, entonces, decimos, bueno, la desigualdad es importante, y vamos a tirar cosas grandes de desigualdad. Si nosotros dijimos que había países muy de nivel desarrollo humano muy alto y otros de bajo. Si tomamos 100 niños que nacieron en el 2000 en los muy altos y 100 niños que nacieron en el 2000 en los de bajo, decimos, bueno, ¿qué pasa? Esos 100 niños en los de ingresos bajos, en los de desarrollo bajo, 17 se van a morir antes de los 20 años. ¿Sí? Mientras que en los de ingresos muy altos, solo uno. Uno contra 17. Vamos en otra punta, es de esos 100 en los muy altos y en los muy bajos, ¿no? Nació en el 2000. De esos 100 en los muy altos, 55 de esos 100 van a llegar a terminar la universidad. En los de bajo, 3. ¿Sí? 3. 3. ¿Sí? Y después, vamos a... Ay, acá no leo la letra, mis lentes, ¿eh? ¿Cuántos van a llegar o a transitar la educación superior? Es ampliamente mayor la cantidad de en ingresos altos, sí, que en los muy bajos. Después vamos a otra cosa, vamos a la salud, la esperanza de vida. Y la esperanza de vida de los muy bajos está... son todos iguales, sí, pero sí, si seamos un promedio medio fuerte, está abajo de los 60 años, o cerca de los 60 años, en los bajos. ¿Y ahí qué zonas estás incluyendo? Y ahora yo te digo cuáles África. Son. Esa es la pregunta que venía. Por ejemplo. 60. Sí, sí, 60. Menos pero 60. Pero es todo África, ¿no? Ahí está. Todo ahí está. África. Todas esas zonas, ¿no? Para tener una idea, sí. Por ejemplo, tenemos Nigeria, Uganda, Madagascar, Benin, Lesoto, Sudán, Haití, claro, Afganistán, Gambia, ¿sí? Cuando jugamos contra Gambia, sí, Gambia, sí. Liberia, Yemen, etcétera. Bien, y si quieren decir en muy alto, los más altos, sí. En muy alto, ¿quién tenemos? El 1, Noruega, Suecia, Irlanda, Alemania, Hong Kong, ¿sí? Estamos ahí los grupos. Bueno, los de por ejemplo, Noruega. Todos ellos, si yo quiero ver, nos adelantamos capaz, pero si yo quisiera ver el desarrollo, cuánto más o menos vive una persona en Noruega, vive más de 80 años en promedio de vida. En promedio. 83, 84, 85, ¿sí? Sí. Mientras que en Uganda y todo eso vive menos de 60. Seguro. Ahora vamos a ver las cifras, ¿no? Y después tenemos los de medio, 70, menos de 70 años, los de desarrollo alto entre 70 y 75, y así sucesivamente. Años de promedio escolar. En los de bajo, menos de 5 años de promedio escolar. Y en los de muy alto, más de 14. ¿Sí? Años esperados de escolaridad. Eso es en promedio los que ya estaban. Los que van a entrar ahora, en la escuela, en Uganda, en Haití, en Afganistán, van a ir aproximadamente 7 años. Los que van a entrar ahora en la escuela. Ponele que fuera en Uruguay, decís hasta primero de liceo. Ah, ahí va. En lenguaje antiguo, ahí va. Sistema y antiguo. Ahora, los que van a ir hasta primero de liceo en Ahí van. Los años esperados de escolaridad, ellos le llaman no escuela, le llaman estudios. Sí, sí, claro. Ta, van a estudiar menos de 7 años en los países africanos, etcétera, y en los países como Noruega, Irlanda, etcétera, van a estudiar más de 15. Bien. Entonces, por ejemplo, las esperanzas de vida. Vamos a poner los números claros. Los de ingreso bajo, 59 años. Los de ingreso medio, 66. Los de ingreso alto, 72. Muy alto, 78. Pero 78 es un promedio. Vas a tener algunos que están muy por encima de eso. ¿Sí? Si vos tenés más de 70 años y estás en un país de ingreso bajo, más de 70 años, tenés más o menos esperanza de vida, 9 años. Si estás en un país muy alto, tenés 15. ¿Sí? Hay una diferencia importante. ¿Está? Después, vamos a ver como ejemplo, acceso a telefonía móvil. En los países muy altos, 131%. O sea que hay gente que tiene más de un celular, ¿no? ¿Sí? O más de, sí, de una posibilidad. En los países bajos, 66%. ¿Sí? Entonces acá vemos posibilidades. Posibilidades que tienen. Después, en mortalidad. ¿Sí? Vamos a ver cómo, qué pasó con la mortalidad si comparamos cómo viene evolucionando. Y por ejemplo, hace básicamente en 2005, la gente en los países de desarrollo bajo vivía 53 años. Hoy dijimos que vive 59, 58 por ahí. ¿Sí? En 2005 vivían en los muy altos 76. Ahora viven 78 y algo. O sea que, si bien mejoran, pero los que están mejor, mejoran también. Mejoran, o sea, más, ¿sí? Mejoran, claro, más, ¿sí? Claro, claro. Entonces, tenemos ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos, un 8 o un 9% de los niños mueren antes de los 5 años. Un 9% de los niños. ¿Está? Casi uno de cada 10. ¿Sí? Mientras que en los países muy altos, menos de uno. 0,6%. Es una diferencia galopante. Alguien me podría decir, pero esto porque no hay plata. No, ahora vamos a ver. Ahora vamos, sí, a ir a ese lado. Sí. ¿Sí? Hay muchas cosas que no nos queremos adelantar. Hay, muchas, claro, cosas, porque tenemos que ir dando el partido como es bueno y haciéndolo. O sea, y no, además, la pregunta es que uno se muerde para no hacer. Bueno, ¿y Uruguay ahí dónde estaría, no? Ahí lo tenemos. Uruguay después le vamos a dar de punta. Exacto, de todo, exacto, vamos a ir a Uruguay, ¿está? Sí, y vamos, sí, a ver en, sí, qué. Porque, sí, hay cosas de Uruguay, está bien, pero después vamos a rastrear. Que dos por tres nos dicen: Uruguay se comporta como un país del primer mundo. Ahí en va, tal cosa, en tal cosa. Otra, en tal otra, los, no, promedios, sí, claro. Ahí va. ¿Y bien? Entonces, vamos a tirar un par más, sí, de evoluciones, ¿sí? Por ejemplo, asistencia preescolar. Preescolar, o sea, antes de la escuela, ¿sí? Antes de que... Yo no soy especialista en educación, pero antes de la escritura, antes... Sí, sí. ¿Está? Sí, sí. Bien. Preescolar, en los Países Bajos, de ingresos bajos, solo el 16% va a educación preescolar. Mirá. Mientras que en los países de ingresos muy altos, el 78%. ¿Sí? Bien. Primaria. Uno piensa que todo el mundo va a la escuela, ¿no? No, en los Países Bajos, de ingresos bajos, va el 75%. O sea, 3 de cada 4. Con ingresos bajos. Bajo, ahí va, con desarrollo bajo. Ahí está. Desarrollo bajo. Vamos a ese, eso es primaria. Desarrollo, teníamos los 4 grupos, vamos, sí, a hacerlo. Los de ingresos bajos, 75%. Saltamos un escaloncito más. Los de ingresos medios, 86%. Tampoco van todos, ¿eh? No. Un 15% que no vaya a la escuela es mucho. Es mucho, sí. En los ingresos altos, 93%. Tampoco hay un 7% que no va a la escuela. Y en los de muy alto, 96%. O sea que hay... ¿Qué será, que tienen profesores en su casa? Y sí, o algunos que viven fuera del sistema, yo qué sé, no podemos, ¿sí? Después, porcentaje de población con estudios primarios, acá lo que ya más o menos dijimos, pero ahora vamos a ver por regiones, cuáles son las regiones que están como aumentando, la variación es más rápida, o sea, todos los años tratan de meter más gente. ¿Quién, de los que andan más metiendo... logrando reducir esa brecha, o sea, incorporando cada vez más, América Latina es uno de los que tiene más tasa de crecimiento, ¿sí? África subsahariana también, después Asia Meridional también, y tal, después los países europeos tienen baja porque la cobertura es muy alta. Latina, bien, después, porcentaje de la población que tiene educación superior, obviamente, los más altos son los países desarrollados, que cerca de un 25% de las personas tienen educación superior. Bien, pero Europa y Asia Central estaba por arriba de América Latina. Uh-huh. ¿Sí? Incluso los estados árabes están por arriba de América Latina en porcentaje. ¿Sí? Solo por debajo de América Latina está Asia Meridional y África. Después el resto tiene más porcentaje, claro, de estudios superiores. Si bien lo que está pasando es que América Latina está creciendo a un ritmo medio, ¿no? Los que más crecen es Asia, ¿sí? Asia Oriental y el Pacífico. O sea, la parte para allá, para el lado de China, por ahí, ellos vienen creciendo y fuertemente. Y después lo último, si quieren, antes de ir a la pausa, y después vamos con el tema de la plata, es... ¿Sí? Hay una desigualdad también en tema de salud, pero es por el acceso a médicos. Vamos a ver, por cada 1000 habitantes, ¿cuántos médicos hay? Claro. En los países de desarrollo humano bajo 0,1. ¿Sí? Cada 1000. O sea que más o menos... No llega un médico. No llega un médico. O sea que hay un médico, tiene que haber 10.000 personas o más para que haya un médico. En los de medio, 0,5. En los de ingresos altos, 1,8. Y los de muy alto, 3,1. O sea que estamos hablando que entre los de alto y muy alto, el doble. O sea que el acceso a médicos en algunos lugares es prácticamente muy remoto. Uh-huh. Bien. Entonces, si quieren, ahora vamos a ir con el tema de la plata y ahí pero nos vamos hacemos. Primero la pausa. Bien. Bueno, seguimos conversando con el contador Luis Freda, temas importantes y se vienen más ahora, vamos a meternos más de lleno. Vamos primero con algunos mensajes de los oyentes, este de Tomás que dice felicitaciones por el programa, los escucho siempre. También escribe por acá Horacio, dice buenos días, mi nombre es Horacio, felicitaciones porque es la única radio del país que brinda información objetiva y veraz. Manda también Luis Córdoba un audio, lo escuchamos. Desarrollo humano es un tema fundamental en la economía actual. Ya el chileno Manfred Macneff, que trabajó en Uruguay durante 1965 a 1970 y que recibió el Premio Nobel Alternativo de Economía en Suecia, desarrolló su temática en desarrollo humano a escala humana y además publicó aquí en Uruguay La economía descalza, un tema fundamental. Ahí estaba Luis Córdoba con bueno, el mensaje. Ahí está, vos preguntabas si es importante o no, y qué interés genera. Ahí estamos. Bueno, vamos arriba entonces. Dice, vamos. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a decir, bueno, vamos a ver el tema de los recursos. Porque una pregunta que nos podríamos llegar a hacer, bueno, yo me hago decir, pero hay forma de esto, hay de dónde sacar para redistribuir de alguna manera. ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto los estados pueden hacer o está todo en manos de los privados? Bueno, vamos a un par de cosas. Primero que nada, en este informe que estoy viendo, que es del Informe de Desarrollo Humano 2019, hay un gráfico que ellos presentan en el cual muestran la evolución desde el año 70 hasta el 2015, más o menos, de cómo evolucionan el capital, que viene creciendo, pero el capital de monetario que hay en toda la economía mundial, que viene creciendo en todos los países desarrollados, básicamente miran España, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, ha aumentado en todos lados, pero ese aumento se da con la siguiente característica: crece el capital privado y decrece el capital público. Entonces, cada vez, si bien las economías o los países son más ricos, el gobierno tiene cada vez menos riqueza del total, o sea, el porcentaje de riqueza del total es menor. La plata la traen los inversores, como nos dicen en Uruguay. Sí, o el gobierno relega espacio para que los inversores manejen todo eso. Después, en el tema de la desigualdad de la riqueza, es decir, bueno, ¿a qué le llamamos desigualdad de riqueza? Si uno, ¿qué tanto hay? hay muchos, por ejemplo, no sé, una época donde existía una persona en la sociedad que era el que acumulaba todo y el resto servía a él, ¿sí? Bueno, hoy por hoy, ¿qué modelo tenemos? Y decimos, bueno, el 1% de las, una cosa, una medida que se usa es el 1% más rico de la población, ¿qué porcentaje tiene? Y ese porcentaje, tanto en China, Francia, Federación Rusa, Reino Unido, Estados Unidos, haciendo la salvedad que los datos de Federación Rusa y China son a partir de 1990, pero para el resto están desde 1910 relevados, venía cayendo desde 1910, donde, por ejemplo, en el Reino Unido, el 1% más rico en 1910 dominaba el 70% de la riqueza. El 1%. Sí, el 1%. El 1% de la población dominaba tenía el 70%. Eso empezó a caer tanto en Reino Unido como en Francia, como en Estados Unidos, porque China y Rusia, estamos viendo lo más grande, ¿no? Sí. China y Rusia, hay datos después de 1990, eso todo el mundo hablará por qué en Rusia y China, es un tema político, pero acá estamos mirando una gráfica, ¿está? Sí. Entonces no vamos a entrar en esa discusión. Sí. Entonces venía cayendo desde ese 70, por ejemplo, que en 1910 tenía Reino Unido, o en Francia pasaba algo parecido, había un 55%, o sea que el 1% de la población francesa más rica acaparaba el 55% de la riqueza, o en Estados Unidos lo mismo estaba en el 45%. Fue cayendo, no mucho, ¿no? Fue cayendo hasta llegar a niveles cercanos al 25-30% sobre mediados de la década del 70. ¿Y qué pasó ahí? Ahí hay un quiebre. Es como que, ¿viste? Cuando viene la montaña rusa y baja, sí, pero después sabe que vuelve a subir, ¿no? Sí. Ahí empezó a subir. Y eso viene creciendo paulatinamente desde mediados de los 70 hasta ahora. O sea, estamos hablando casi de 50 años sí, continuo que esto viene creciendo. O sea, que cada vez dominan una mayor parte. Ahí va. Y una riqueza más grande, ¿no? Ahí porque está, no es lo mismo claro, lo que el mundo producía en 1970, lo que produce hoy. Es más plata. También. Entonces, hoy, vamos a decir, el 1% más rico del mundo, o sea, si se sentaran en un lugar o se fueran a un sí, estadio, el 1% de la población mundial, y se solo puedes entrar si tenés parte chapa de más rico, sí, ¿está? Vamos sí, a hacerlo así. Entonces, ese 1% que entra ahí, hoy, ¿sí? Estado tiene el 35% de la riqueza total de la economía mundial. El 1%. Sí. ¿Sí? Y si me ponemos más fino, el 0 con 1, ¿sí? Tiene casi el 20. O sea que podrían hacer una... Si vamos, claro, cruzamos la cancha de Miramar, ¿sí? Van a la cancha enfrente, sí. Lo más chiquito todavía, claro, ¿sí? Esos tienen casi el 20%. Y esa tendencia viene creciendo. Y un dato no menor es que el 1... Si nosotros agarramos, decimos la población, ¿no? Sentamos, ponemos la población, la ordenamos, decimos, che, mirá, los del medio, ¿sí? Agarramos el 40% central. ¿Qué quiere decir? Dejamos de lado el 20% más pobre y dejamos de lado el 20% más rico. Agarramos el medio. Podemos decir en nuestra cabeza, una clase media mundial, hasta antes de 1990, esa clase media ganaba más en todo, ese 40% ganaba, tenía más, un poquito más que el 1% más rico. ¿Sí? En 1990, ese 1% la pasó. Y ahora le sacó años luz. Ahí está. Y lo que domina ese 40% viene en caída, levemente, pero viene en caída. Es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Sí? Y hoy por hoy, en 2050 va a pasar que el 0,1%, el 1% más rico, los que estaban en el estadio, sí, ¿sí? Sí. Los pasaron en 1970. En 2050, el 0,1%, o sea, ¿lo de Miramar? Lo de Miramar le van a pasar al 40% central. O sea, que va a haber un 0,1% de la población que tiene más que toda la clase media mundial. ¿Sí? Nos podemos quedar con ese mensaje. Y lo último que podemos decir, ¿cómo se genera esa riqueza? Y bueno, entre eso, explotando el planeta. Entonces, desde que empezó la revolución industrial hasta ahora, el 70% de las emisiones de dióxido de carbono corresponden a los países que tienen desarrollo, índice de desarrollo humano muy alto. Cuando los de nivel de desarrollo muy bajo, solo el 1% emiten. En toda esa época, el 1%. Los culpables, digamos, son los de arriba. Sí, y los que, por ejemplo, tiran más desecho, por ejemplo, en los de ingresos más altos, tiran 700 gramos por día de basura. Mientras que los que no, los que no, como es, los que están en la parte más baja, los que están en la parte más baja tiran aproximadamente 100 gramos, una cosa así, bien, de desechos por día. Bueno, ni entonces basura generamos. Entonces, pero igual nosotros estamos en los muy altos, ¿eh? Sí, claro, sí, escuchá, desarrollo muy Uruguay. Alto. Y ahora nos vamos a meter en las tablas, si quieren hacemos la... Sí, hacemos la pausa ahora. Y ahora vamos a agarrar Uruguay y vamos volviendo. En las tablas aparece Uruguay. Aparece Uruguay, vamos a ver en qué puesto está Uruguay, papá, papá, y nos vamos a... No se calienten. No, dale, vamos arriba. Seguimos con el contador Luis Freda, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Mariana decía que ese texto que hacía mención Luis Córdoba en el audio se da en bachillerato hace unos años y es muy bueno, muy claro. También se comunica Cecilia, dice: buen día, compa, saludo al contador Freda, felicitarlo por la temática elegida, basta e interesante. Me pregunto con qué datos nos encontramos en nuestro país, dado el censo anterior inconcluso y este en curso, que veremos cómo se usa la información. Pregunta: más allá de la expectativa de vida, tema suicidios, que pesa tremendamente en Uruguay y que era también un problema en algunos países nórdicos, más allá de la sociedad de bienestar. Gracias, dice Cecilia. José Pedro nos manda este audio, lo escuchamos. Buen día a todos. Le mando un abrazo a todo el colectivo, donde quiera que estén. José Pedro Queda les habla. Me alegro mucho de que tengamos este economista tan, tan grande, digo, como don Luis Freda. Me gusta mucho que investigue todas las causas, y sobre todo las causas, también las mafias. Digo, porque, es decir, yo voy a decir una cosa: en lo particular hay que hablar también. Y a mí, es decir, un tipo que mantuvo el poder ahí de la prostitución todo el tiempo acá, porque le diga a un perro de él allí en la sucursal de allí de Paladino y 8 de Octubre, es decir, que eran Tele y Correo, es decir, habían 12, 14 personas trabajando, es decir, tanto de uno como de otro lado, decían entre 3 y 4 y 5 de una y 7 u 8 de la otra. Entonces, es decir, uno de los pladeros de él me dijo a mí que todos los ministros eran comprados, desde el más chico hasta el más grande, por el cachete. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Yo le dije, me llevé las manos allá donde las parte. Y habían tres mujeres trabajando allí. Decirle al cachete, a ver si a José Pedro Ojeda Pereira lo compró, lo vendió alguien alguna vez, que venga a verme. Me hizo sacar el trabajo. 2 años había estado en esa sucursal. 2 años de 2022. Me hizo sacar con un comisario de inteligencia que era Rodríguez. Hay que arreglar todo eso primero que nada. Y hay que enfrentarlo. Bueno, ahí estaba José Pedro, que arrancó haciendo mención justamente a lo tuyo, Luis, a hablar, pero bueno, después se fue por otros temas, pero ahí estaba con su mensaje. Bueno, ¿largamos? Largamos, con vamos esta arriba, parte mirá. Que interesa y que se viene con... Mire, todo. Lo que uno, todo, hay un informe, pero lo que tiene al final es una tabla con datos estadísticos. En realidad lo que se llama esto es estadística descriptiva. Lo que se hace es todo ir para atrás y se hacen indicadores de distinto tipo. Uruguay, vamos a decir, están los cuatro grupos que dijimos: desarrollo muy alto, desarrollo alto, medio y bajo, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, el desarrollo muy alto arranca la lista con Noruega, que es el país que tiene más desarrollo según este indicador, ¿no? Que está con un 0,95, después le sigue Suiza, Irlanda, Alemania, Hong Kong, Australia, Islandia, Suecia, Singapur y Países Bajos. Ahí son los 10 primeros. Como que la gente se imaginaba que venía por ahí la mano, ¿no? Sí, no, por ahí venía, ¿está? Sí. Bien, dentro de esos de desarrollo muy alto se encuentran en el lugar 42 Chile. Eso lo digo porque 42, porque Uruguay está en el 57, ¿sí? 42, 57 Uruguay, pero en el medio está Argentina. Entonces muchas veces nos comparamos en cosas y decir, bueno, mirá, Chile está bastante arriba de Uruguay, ¿no? Está en el puesto 42, Uruguay en el 57, y Argentina está en el 48. Bien, no quiere decir que lo podamos tomar como una tabla de posición, etcétera, pero tienen algunas cosas que cuando nos comparamos o hablamos mal, por ejemplo, yo cuando hablan mal de Argentina siempre me quedo muy sorprendido en algunas cosas, porque Argentina tiene muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, tienen premios Nobel, los científicos que tienen son muy importantes, tienen nivel de publicación de artículos, etcétera, muy interesante. Entonces, bueno, Uruguay está en el 57, dijimos, ¿no? Esos son los únicos tres latinoamericanos. Después, en el desarrollo alto está Brasil, está en el 79, Ecuador puesto 85, Paraguay puesto 98 y Bolivia en el puesto 114. Bien, el primero que tenemos que ver es decir, bueno, ¿qué es lo primero que cómo se analiza? Hay tres componentes, ¿no? La parte salud, bien, donde el principal indicador es esperanza de vida al nacer. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, bueno, el que va arriba de todos, ¿sí? Que no es el que tiene más, pero es Noruega, tiene 83 años básicamente de esperanza de vida. Bien, Chile tiene 80. Y Argentina está en 76. Nosotros estamos en 77, o sea, tenemos una buena esperanza de vida. Muchas veces nos dicen como países desarrollados. Básicamente sí, pero tampoco somos de punta. Después, años de promedio de escolaridad. Esto quiere decir, las personas mayores, los que ya terminaron su estudio, ¿cuánto estudiaron? Bien. Y estas son cosas que a mí en Uruguay me llamaron un poco la atención. En Uruguay, 8 años con 7, casi 9 años de estudio, quienes están aquí. ¿Está? En el sistema anterior no terminaron el liceo. No terminaron el liceo. Pero Argentina tiene 10,6. Es bastante más, porque son. Sí. Estamos hablando de 8,7 contra 10,6. Sí. Es una cantidad bastante superior, porque estamos hablando de 2 años, pero 2 años sobre 8. Porcentaje, ¿está? No tiene que ver, sí, que son obvio. Más. Bien. Chile también está como Argentina. Bien, pero los que están allá arriba de la tabla, que si uno tiene que mirar para arriba, ¿no? Sí. Tienen casi 13 años. O sea, la gente que es mayor hoy. Entonces decimos, bueno, los que ya estudiaron. ¿Cómo vienen los próximos? Entonces ahí hay que mirar los años esperados que van a estudiar esas personas. ¿Sí? En Uruguay, 16 años, 16,3. En Argentina, 17,6, casi 18, o sea, también los que van a estar entrando andan mejor. Y en Chile está igual que nosotros. ¿Sí? Sin embargo, los que están más arriba están cerca de 18 y tenés casos como, por ejemplo, Islandia, Australia con 22 años, Nueva Zelanda con 19 años, o sea, vemos que ahí también tenemos. Y sin ingresar en la calidad de la educación, ¿no? Y sin entrar, que ahora vamos a ver lo que hay. No quiere decir que sea calidad de la educación, pero lo que hay por allí. Después tenemos, por ejemplo, pero entonces, ¿qué pasa con Brasil? Nosotros dijimos que Uruguay tenía más. La gente de hoy de más de 18, o los mayores, estudiaron 8,7. En Brasil, 8 años. Está un poco abajo de nosotros. Nosotros a veces tenemos a Brasil como un lugar donde. Sí. Pero sin embargo, ¿cuánto van a estudiar los próximos? 15,5. Nosotros estábamos en 16. Tampoco estamos muy por encima. Bien. Y por ejemplo, Ecuador tiene más. La gente tiene más de 18 años. Estudió más años que la gente en Uruguay. En Ecuador, 9 años. Y también en Paraguay estudiaron casi lo mismo que nosotros. La gente tiene mayor de 18 años. O sea que hay algunas cosas. No nos podemos creer nada. Que hay cosas que capaz que tenemos un diagnóstico que no es del todo el más apropiado. Vamos a ver otra cosita. Vamos a decir, bueno, vamos a tratar de buscar algún indicador de calidad. Podemos decir si es bueno o no es bueno, pero hay un indicador de calidad. Entonces decimos, bueno, vamos a ver para los distintos países, bien, algunos indicadores de calidad. Por ejemplo, vamos a salud. ¿Está? Camas de hospitales, obviamente, las camas de hospitales uno las puedes hacer por persona, las haces cada 10.000 personas. En Uruguay poseemos 28 camas por cada 10.000 personas. ¿Tá? Y nosotros hablamos y decimos, tenemos un tema de salud, papá, pero Argentina tiene 50. ¿Sí? Chile tiene 22. Y los países que están, hay de todo tipo, pero hay países. Por ejemplo, como Hong Kong, que tiene 80, como Bélgica, que tiene 60 y pico, como Japón, que tiene 130. ¿Nosotros cuánto dijiste? 50. Nosotros tenemos 28. ¿Tá? Nosotros estamos. Ahí se ordenaron los países, ellos toman. Se ordenaron el país y se dice, bueno, los países, los que están en las posiciones más relegadas. Uruguay, en el nivel de camas hospitalarias, es de los que están más relegados. En tema médicos. Médicos por cada 10.000 habitantes. Ahí Uruguay está muy bien. Es de los países que tiene más médicos por habitante. O sea que hay una formación de médicos muy interesante. Después, otro tema, vamos a ver, este es un tema que a mí me llamó la atención, decir, bueno, hacen un promedio de ellos, ¿cuántos maestros por alumnos? ¿Sí? Y acá en Uruguay, esto me llamó la atención, dice que hay, por cada maestro atiende a 11 alumnos. ¿Sí? 11 alumnos. A mí me pareció relativamente bajo este número. Súper bajo. Súper bajo. Cada maestro atiende a 11 alumnos, mientras que Chile 18, y si no vamos a Brasil, la situación está bastante más arriba. ¿Será un promedio que hacen, yo qué sé, contando una escuela que tiene un alumno, una escuela rural que atiende a un niño? Sí. ¿Será por eso? Está. Después, ¿en qué tema sí está fuerte Uruguay que lo hace levantar mucho sus indicadores de calidad? Primero que nada, la cantidad de maestros que tienen formación de docente. 100%. Eso es un indicador fuerte para el Uruguay. El 100% de los maestros. Y es de... O sea, tiene 100% Uruguay y todos los países que están arriba, en los puestos arriba. El resto no, o no tiene datos o no los presenta o no, la formación es muy baja. Por ejemplo, en Argentina, el 38% de los maestros tienen formación. ¿Sí? En Chile, por ejemplo, no se tiene el dato. ¿Bien? Después, otra cosa que tiene Uruguay bien es en las escuelas el acceso a Internet, que es del 100%, y en los liceos el acceso a Internet, que es el 100%. Y ahora vamos a ir con un indicador que es bien, va a ser bien, controvertido por la gente. ¿Qué toma en cuenta para hacer los indicadores del desarrollo humano? Toma en cuenta las pruebas PISA. ¿Ah? Y ahí viene el tema. Y los puntuajes. Ahí va, ¿tá? Ahí va. Y aquí viene el tema, ¿no? Y después el otro es un tema, después vamos a un indicador que se lo vamos a mandar a Mieres, que es el de vulnerabilidad en el empleo. Que Uruguay está en el último grupo, en el grupo los peores de la clase. Sí. ¿Está? En la vulnerabilidad del empleo, que a veces decimos que acá los empleos no son vulnerables, no estamos tan bien. Entonces, las pruebas PISA te ponen los resultados en matemáticas, en lectura y en ciencias. Entonces Uruguay dice, supuestamente en matemáticas, ese año sacó 418 puntos. ¿Está? Eso lo comparan, por ejemplo, con Noruega, que sacó 502 puntos, o Singapur, que sacó 554, o sea que... Y, por ejemplo, Argentina sacó más que Uruguay y Chile más que Uruguay. No sé si esas comparaciones son o no correctas, pero eso es lo que salió en PISA y eso es lo que utilizan para matemáticas. En lectura, también Uruguay 437, lo que viene más allá arriba, 500 y algo. Argentina tiene más que Uruguay, Chile tiene más que Uruguay. Y en ciencia, lo mismo. Toman lo mismo y esos indicadores son utilizados como calidad de la educación. Así que acá vemos por qué hay tanta, cómo surgen las pruebas PISA, por qué son tan importantes y por qué llega siempre la noticia de las pruebas PISA. Acá están consideradas y todos los países tienen los resultados de las pruebas PISA, salvo Paraguay o alguno es así. Claro. Después la calidad en el empleo, la vulnerabilidad, el porcentaje del total de empleos que consideran que son vulnerables. O sea que en Uruguay un 25% de los empleos son considerados vulnerables, o sea que empleos que pueden caer, que tienen sus problemas. Bien, sin embargo, en los países que están arriba de la tabla, están de abajo del 10% o cercano al 10%. Uruguay tenía el 25%, Argentina tiene el 21%, Chile tiene el 24%, y así sucesivamente. Brasil tiene 27%, o sea que no estamos muy distintos a otras situaciones. Y después, por último, que esto no quiero que se termine el programa sin verlo, porque me recontra interesaba, es que ellos en una tabla tienen algo muy interesante. Agarran la parte de plata, dinero, y dicen, de toda la riqueza que se maneja, todo el ingreso del país, ¿qué porcentaje lo tiene el 40% más pobre? ¿Qué porcentaje lo tiene el 10% más rico? ¿Y qué porcentaje? El 1% más rico. Entonces tenemos ese dato de Uruguay, que no sé, yo por ejemplo, que miro datos mucho, nunca lo había visto este dato. A ver. Por ejemplo, en Uruguay, de todo el ingreso del Uruguay, el 40% más pobre tiene el 16%, maneja el 16%. Cuando el 1% más rico, el 14%. O sea que en Uruguay, el 40% más pobre recibe o maneja lo mismo que el 1% más rico. O sea que el 1% más rico, estamos hablando de 30.000 personas, ¿no? Esas 30.000 personas manejan lo que puede manejar el 40% de la población. 30.000 personas. 30.000 personas. Nada. O sea que pone la Ámsterdam, sí, y la Colombia y te, sí, sobra el resto del estadio. Sí, sí, sí, sí. Bien. Eso en Uruguay. Y a veces decimos, está, es muy distinta la situación de Uruguay, por ejemplo, con la de Chile. Vamos a Chile, no vamos a Argentina, porque no están todos los datos. En Chile, el 40% más rico, más pobre maneja el 15%. Uruguay era el 16%. No, sí, hay tanta diferencia. Y el 1% más rico en Uruguay el 14%, en Chile el 23%. Está más concentrada. ¿Sí? Pero en los países donde hay mayor desarrollo, el 1% más rico maneja menos dinero. O sea, los primeros puestos están en el 8%, 10%, 11%. O sea que lo que tenemos que ver que en Uruguay también hay una concentración. Capaz que no nos damos tanta en cuenta. En concentración de riqueza acá estamos arriba. Estamos bien. Estamos arriba. Estamos bien. Están ellos bien. Ahí va. Ellos también. Hay concentración. Sí, no, sí, es un país más igualitario que el resto. No, claro. No vemos a Uruguay que tenga un patrón distinto. Eso lo dicen los números. Eso lo dicen los números. Y cuando vos decís ellos, que son los que dan estos números... Sí. Por las dudas que alguien ellos lo haya agarrado empezado, esto es la ONU. Digamos, ahí va. Es a nivel de la ONU. Y obviamente tiene acceso a datos oficiales, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cuando hacen préstamos, como las pruebas PISA, ¿no? Claro. Las pruebas PISA se hacen porque se exigen hacer. Sí, sí. Entonces está condicionada con financiamiento, etcétera. O sea que estos son datos oficiales. Así que una cosa muy interesante, hoy por primera vez, después de muchos años haciendo cosas, sabemos más o menos... Que el 40% del Uruguay, el más pobre, sí, maneja el mismo dinero en un año que el 1% más rico. Así que hay forma, hay cosas para distribuir. Qué manera de cerrar el programa. Y tengan una idea, que el pobre, el que es pobre, no tiene mucho mecanismo para, claro, eludir. Claro. Eludir qué es transformarse y que no parezca que las cosas son ellas. El rico que tiene sociedades, sí, anónimas, sociedades, claro, offshore, que son... Entonces tiene otra... estrategia financiera, otra forma de poder mostrar su realidad de distinta, sí, manera. Bueno, muchas gracias y acá arranca la cosa. Bueno, vamos a ver si a la gente le gustó, vamos a meterle, bueno, y hacemos unos buenos por programas. Por supuesto que desde ya esperamos mensajes, no necesariamente cuando esté acá sentado Freda, puede ser de aquí a la próxima, podemos seguir recibiendo y vamos guardando de intereses de ustedes y opiniones sobre todo esto que hemos escuchado acá. Perfecto. Gracias. Vamos arriba, nos vemos, que anden bien.